para quien suenan las campanas. Dicen que en la vida no hay que arrepentirse de nada. Sin embargo, una pequeña niña con la edad insuficiente para controlar el dolor de una pérdida llora arrepentida. Recientemente, debido a un fallo eléctrico, su pequeño pueblo alejado de las ciudades ardió en llamas. Las casas eran pequeñas y muchas construidas en madera, incluso la de la pequeña niña. Perdón. Desconsolada, lloró en silencio, con el corazón destrozado. No por su casa, ahora está en la casa de la abuela, que era mucho más grande. No por su ropa, ahora tiene más ropa nueva. No por sus juguetes, ahora tienen grandes castillos de muñecas y peluches que doblaban su tamaño. Tampoco por sus poco afectivos padres, que en este momento, junto con su abuelo, estaban tomando algo que los volvía tontos. Perdón, siguió suplicando la pequeña después de pensar en todo lo... Lo recordará. Ese no tan pequeño perro ladrando con terror en los ojos. Ojos que miraban directo a la chiquilla. Ella desesperada no supo qué hacer. Ese perro grande pero de poca edad era el que la pequeña acompañaba y él acompañaba a ella en días solitarios. La niña siempre, con miedo de regaño, lo alimentaba con sobras intencionadas de su almuerzo. Jugaban y hasta ladraban juntos. No entres ese pequeño pulgoso aquí. Mamá nunca dejó que aquel perro abandonado se resguardara de la lluvia, aunque igual ella aún con miedo lo entraba. Y ahora llora desconsolada, porque dejó a ese lindo, indefenso, gran cachorro en medio de las llamas. Mi niña, no llores, le dijo la abuela cuando la encontró encerrada en su armario favorito de la casa. Ella era la única que sabía la historia completa del sufrimiento de la pequeña. Espero que esto te ayude a cubrir mi lugar. La niña no entendió las palabras de la abuela, pero al instante entró aquel pequeño perro que obligaba a entrar en el pueblo en llamas.